Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Colegio Internacional SEC Quito presentará el Festival de Ritmos y Fiestas del Ecuador mañana 7 de junio a partir de las 9 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se pondrá de manifiesto nuestra música, como el San Juanito, marimba y bomba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua organiza el segundo taller de poesía Ambato en la Memoria, que se iniciará mañana a partir de las 9 horas en el Salón de Honor y estará dirigido por el poeta y narrador Gustavo Ramos González. El taller incentivará la creación literaria inclinada hacia la poesía como manifestación artística. Pueden participar niños desde los 10 años y sin límite de edad. Las inscripciones se pueden realizar en la Secretaría de la Casa de la Cultura de Tungurahua. El Teatro La Fauna organiza a partir de mañana a las 11 horas en el Teatro Espada de Madera Las Bodas del Sátiro, obra basada en la farsa titiritesca de un diablo enamorado. La obra se desarrolla con la dirección de Yolanda Navas y los títeres, Maya Estrella y Milton Granda. Las presentaciones son los días 7, 8, 14 y 15 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.